las noches te llevo siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo quererte sin descansar. Mi vida se está acabando y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendido, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión. No gotas de agua cristalinas y transparentes son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos nadie en la vida nos va a separar. Seguro que sí, chiquitita. Dos gotas de agua cristalinas y transparentes son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua.